tomarla de la mano, de cuando en cuando parar, clavarle fijamente los ojos y besarla. Al cielo una mirada larga. Acariciarle la mejilla muy despacio con la yema de los dedos. Decirle una mentirilla y escuchar su risa incrédula. Amada mía. Pasear como dos chiquillos mientras el sol quema en la tarde, poniendo rojas las narices. Según tu punto de vista. Llevarle a un bar. A uno de esos bares que tienen rocolas con discos compactos. Y dedicarle todos los boleros del mundo. Amor en tiempo de bolero. Con María de Lourdes Mendoza Dávila. A través de San Gregorio Radio. 106.1 frecuencia modulada. Amado mío, estoy. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro programa del amor en tiempo de bolero. El día de hoy vamos a hablar de el disco. Así que les voy a contar un poquito la historia en nuestro país, ¿verdad? El disco de 45 revoluciones por minuto, el de 78 revoluciones, tienen antecedentes interesantes. Desde que Thomas Alva Edison, que fue un inventor, científico y empresario estadounidense, pues desarrolló dispositivos, muchos dispositivos en campos como la generación de energía eléctrica, la comunicación masiva, la grabación de sonido y las películas. Estos inventos incluyen el fonógrafo, la bombilla eléctrica también. El efecto Edison se llamaba. Él nació en el año 1847, un 11 de febrero, en Ohio, Estados Unidos. Murió un 18 de octubre del 1931 en West Orange, Nueva Jersey, Estados Unidos. Alva Edison creó en el año 1877 un aparato con capacidad para reproducir los sonidos, una especie de embudo largo que llevaba el sonido a un cilindro recubierto con papel de estaño, en donde un estilete, fíjense ustedes, abría el surco. A este invento se lo llamó fonógrafo y lo complementó con cilindros de cera alimentados con pilas y, aunque ensayó el sistema de láminas redondas a las que llamó plato, prefirió seguir con los cilindros, lo que suponía un tremendo esfuerzo porque les cuento que había que grabar uno por uno. Es decir, el artista, el cantante, debía interpretar, cantar varias veces, tantas como cuantos cilindros quisiera grabar. Interesante. Vamos a tener en nuestro programa de hoy, apartándonos del bolero, la voz de Olimpo Cárdenas, uno de los primeros también que grabó discos aquí en nuestro país. Esto es Tu Crueldad. Yo tengo muchas cosas que decirte, son tantas y tan tristes que no sé cómo empezar. Fueron tantas las promesas que me hiciste cuando estabas junto al mar, que hoy maldigo aquel instante en que dijiste que me querías de verdad. Dime, ¿por qué ya no me miras si sabes que mi vida está prendida a tu mirar? Mira, tú sabes que en mis noches despierto dormido, solo contigo he de soñar. Porque con tus mentiras, tus labias y sonrisas llenaste mi alma de ansiedad. Mira, digas si sabes que mi vida está prendida a tu mirada. Mira, tú sabes que en mis noches despierto dormido solo contigo. He de soñar. Dime, ¿por qué con tus mentiras, tus labias y sonrisas llenaste mi alma de ansiedad? Mira, yo no pierdo nada si al fin de la jornada serás quien paga tu crueldad. Emil Berliner perfeccionó el sistema de plato de Edison y lo llamó disco. Consistía en reproducir las copias partiendo de un original, dando paso al nacimiento del gramófono. Para entonces ya se habían fundado la Columbia Phonograph Company, que luego se transformaría en la CBS. En 1920 se creó la RCA Victor para que la Francis Barrow pintó la famosa imagen de un perro, Nipper, frente al gramófono, oyendo la voz del amo. Esto de la voz del amo, entre comillas, por supuesto, porque era como el eslogan, ¿verdad? Cuando los discos se grababan solo de una cara. Más adelante, el gramófono se convirtió en Victrola. En 1920, la Odeon Record Company creó el disco por ambos lados. En el 1925, se inició el sistema de grabación eléctrica. Al año siguiente, se fijó la velocidad del disco de 78 revoluciones por minuto y en 1950 ya funcionaban los de 45 y 33 revoluciones por minuto. Nuevamente la voz de Olimpo Cárdenas y Limosnero de Amor. Limosnero de amor, me llama. Limosnero de amor, yo soy, fuiste muy canalla al abandonarme y tus labios cuando a mí me dijeron, solo soy para ti, implorando tu amor, me dejas, ya no puedo vivir sin ti, te llevaste todo. Me dejaste solo, desde entonces me llama, desde entonces me llama, limosnero de amor. Llevaste todo, me dejaste solo, desde entonces me llamas, desde entonces me llama limosnero de amor. En nuestro país, Radio Estación del Prado fue la primera emisora que realizó grabaciones aquí en Ecuador, en discos de aluminio que luego eran procesados en Estados Unidos. Pero Delgado Cepeda, conocedor del inicio del disco en Ecuador, concretamente en Guayaquil, decía, abro comillas, en 1910 un modesto lojano llamado Antenor Encalada tenía un kiosco en los bajos del portal de un edificio de madera de la gobernación del Guayas. Vendía baratijas, pero también discos de marcas como Columbia, Decca, Víctor, Polydor, Brunswick, además de agujas para los fonógrafos. En el año 1912, Antenor Encalada había progresado lo suficiente como para adquirir de la Victor Machine el envío de un equipo móvil para grabaciones matrices. Cuando llegó el equipo, los jóvenes artistas del puerto participaron en la fascinante, y sigo creyendo que hasta ahora es fascinante, experiencia de grabar sus canciones. Olimpo Cárdenas y Luz de Luna. Quiero luz de luna para mi noche triste, para sentir divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lazos, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ya no vuelves nunca, provincianita mía, a mi selva querida que está triste y está fría. Que al menos tu recuerdo ponga luz sobre mi bruma, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lazos, como garras que me ahogan en la playa de la farra y del dolor. Si llevo tus cadenas arrastras en la noche callada que sea plenilunada, azul como ninguna. Pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Bueno, quiero explicarles también que estoy poniendo Olimpo Cárdenas porque, como lo dije antes, fue el primer cantante en grabar boleros, además. Nació en Vinces en el año 1923. Murió en Tuluá, Colombia, año 1991. Su carrera la realizó en su mayoría en Colombia y México. Intérprete de pasillos, boleros, valses y tangos. Esta canción que vamos a escuchar fue la primera versión en nuestro país, ¿verdad? Con Olimpo Cárdenas, antes de que la cantara Julio Jaramillo. Me refiero a Nuestro Juramento, cuyo compositor es el puertorriqueño Benito de Jesús. Puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Indecible si te entristece, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos aman, después de muertos amarnos más. Hablando sobre el disco en nuestro país, Nicasio Safadi, compositor de origen libanés, nacido en Beirut, Líbano, año 1902, llegó a Ecuador, concretamente a Guayaquil, en compañía de sus padres por el año 1912. Cuando se convirtió ya en un joven, grabó un disco acompañado en la guitarra por Juan Verde Soto. Después grabó en dúo con José Alberto Valdivieso, acompañado el dúo por el tiple del colombiano Francisco Galindo. Así que vamos a escuchar un pasillo con Nicasio Safadi, a dúo con José Alberto Valdivieso. Por supuesto, se oye el ruidito, ¿no?, de las grabaciones de aquel entonces, en un disco de 45 revoluciones por minuto, Flores Negras. Oye, bajo la ruina de mis pasiones, y en el fondo de esta alma que ya no alegra, entre polvo de ensueños y de ilusiones, crece y empudecida mi flor negra. Thank you. aquellas horas en que presté en mis brazos y amor mentía, mientras yo suspiraba por las auroras de tus ojos, auroras que no eran mías. Ellas son sus desdenes, capullos de ellos, los intentos que en mí se entrañan, se usan dura y se fueron sedentos en la húmedas grietas de las montañas. Ellas son sus desdenes y sus rigores, con sus perfidas frases y su desvío, son por eso sus besos abrazadores, entre los tornados negros y fríos. Ellas son sus desdenes y sus reproches, ocultos en el alma que ya no alegra. Son por eso tan negros como la noche, de lo que digo por mi flor es negra. Toma pues este triste y débil maloso, que te ofrezco de aquellas flores sombrías, porque la nada tenga solo tres pocos. Oye, bajo las ruinas de mis pasiones, viene el fondo de alma que ya no alegra, entre polvo de sueños y de ilusiones, crece en su mentira mis flores negras. Si Encalada fue un pionero, José Feró Guzmán, en cambio, inició la fabricación de rollos para pianola con magníficos resultados para Ecuador y Perú, año 1916. 4 años después publicó por primera vez la partitura para piano del pasillo Alma en los labios, poema de Medardo Ángel Silva, musicalizado por Francisco Paredes Herrera, ya sabemos, cuencano. Pocos días después de la muerte del poeta, corría el año 1918. Feró era pianista desde el año 1906 y copista de partituras para la banda del ejército. Esto le impulsó a fabricar rollos para pianola, que era un instrumento, ¿verdad?, que combinaba el piano con el organillo callejero. Funcionaba con rollos perforados que, al ser accionados por pedales, hacían correr el rodillo reproduciendo el sonido. Más tarde fabricó discos marca Onyx. Vamos a escuchar a Enrique Ibáñez Mora y a Nicasio Zafati, una de sus primeras grabaciones, y creo que del país también, no estoy muy segura. Me refiero a Sueño y Dicha. En esta ocasión vamos a escucharla en la voz de Pepe Jaramillo, hermano de Julio Jaramillo. Gloria tendrás que dar a mi alma herida por la luz que despide en tus ojitos, cuando con sus fulgores des más vida a ella que te ama y siempre la sueña, porque son bonitos. Cuando ya convencida de tu amor, en tus ojeras buscará morada, les contará llorando su dolor, vas matando con tu negra mirada. Se cambiarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirás, preciosa, con el perfume de tu amor brindado a mi alma que se contará muy dichosa. Se cambiarán entonces los amargos y eternos sufrimientos que ha pasado. Muy feliz a tu lado y orgullosa, eternamente vivirás, preciosa, con el perfume de tu amor brindado a mi alma que se contará muy dichosa. Cuando llegó el disco grabado a nuestro país y salió a la venta, el público tuvo que hacer enormes colas para comprarlo. La primera remesa se agotó en 2 horas. Igual cosa sucedió con las siguientes remesas. La noche del primer día de venta, muchos guayaquileños sacaron sus vitrolas a las ventanas y a las calles y plazas entonando alborozados la canción que estaba grabada en el disco, que es uno de los que más se vendió en ese entonces, y que no era otra que Guayaquil de mis amores. Vamos a escuchar la primera grabación cantada por el dúo Ecuador, conformado por Enrique Ibáñez Mora y Nicasio Zafadi. Dúo Ecuador, Guayaquil de mis amores. Escuchar, haciendo como un paréntesis, a intérpretes ecuatorianos también. Y bueno, quiero poner a Blida Uquillas, cantante nuestra, nacida en Riobamba, hija del compositor Rubén Uquillas. Un pequeño homenaje en este programa, recordándola. En esta composición de su padre, Tatuaje. grabado un tatuaje de tantos recuerdos de un tiempo mejor. Sus vivos colores adorna el paisaje de tardes que fueron, de tardes que fueron mis tardes de amor. Vivo y un azul del cielo, hay sol que se oculta en la inmensidad, hay nubes muy blancas que imitan el hielo, que imitan el hielo que pone en la vida la diosa razón. Paisaje, se avivan los tintes con fiero dolor. Me duele muy hondo, me duele el tatuaje, me duele la vida por falta de amor. Cisne doblando mi cuello, escondo mi enojo allá en lo interior, retoco la línea, reavivo el paisaje y siento que nace, y siento que nace de nuevo el amor. Nuevamente vamos a escuchar a Lida Uquillas. Responde, corazón. Otro pasillo. El porqué de este amor, saber intentar. Lo ignoro, vida mía. Sé que nació de un beso, dulce beso, que vibra entre mis labios todavía. Que vibra entre mis labios todavía. Dime al beso que calla entre mis labios lo ignoro, vida mía. Cuando este amor acaba, preguntas, lo ignoro, vida mía. Dile al beso que calle mis labios y preguntas si te amo todavía. Dile al beso que calle mis labios y preguntas si te amo todavía. Según Alfredo Jarrín Maldonado, en su Romancero de Quito, cuenta que eran discos de acetato y jamás se logró grabar una canción en el primer intento. Cualquier error echaba a perder la prueba. A veces se necesitaban más de 10 pruebas para que la versión quedara correcta. IFESA fue la primera empresa que se dedicó a imprimir discos en nuestro país. Era en el año 1946 y el primer pasillo que se produjo en ella fue En las lejanías, de Gonzalo Vera Santos, de Bahía de Caracas, Manabita. Por el año 1940, el Emporio Musical contrató a Carlota Jaramillo y a Luis Alberto Valencia para continuar con las producciones musicales. Y buceando, que siempre me pongo a bucear cosas antiguas y así de, en el internet en cuanto a música, encontré esta joya que vamos a escuchar a continuación, compuesta por Constantino Mendoza Moreira, mi padre, la música, y la letra por el poeta portovejense también, como Constantino, Vicente Amador Flor. Esto es Atardecer, en las voces de Carlota Aramillo y Luis Alberto Valencia, como lo dije. Ante la suave gracia de tu menudo paso, el piélago de grasa, su cántico sonó. Campanario llora, su plegaria la lluvia, extiende su alacua, un taciturno beso, y nuestra piel esconda, triste el cabello, Julio Jaramillo y Pepe Jaramillo fueron otros de los cantantes que grabaron muchos discos por los años 40. Vamos a escuchar este bolero con los dos hermanos, JJ y Pepe Jaramillo. Divino anochecer. Sombras suspirando el viento, se oye un silbido, bella entonación. El sol declina perezosamente y se escucha de un ruiseñor. Estrellita y de plata, el azul constelación, crepúsculo divino y tropical. Mirar, sentir el pasado de Ecuador dentro de la música y recordar quiénes fueron sus protagonistas en el canto, en la radiodifusión también, resulta nostálgico y apasionante. Y creo que a través de programas como este, El amor en tiempo de bolero, las nuevas generaciones sabrán que existió un antes y un después del disco, incluyendo al disco compacto que ahora y cada vez menos se lo compra y se escucha. ¿Por qué? Porque tenemos en el internet toda la música que uno quiere, ¿verdad? Es más cómodo, también hay que reconocerlo. Bueno, decía que se escucha toda la música del mundo que uno quiere. Y bueno, aquí va una pequeña opinión respecto al sonido de los discos compactos comparándolos con los de acetato. El sonido, creo yo, era superior en los de acetato que en los compactos. Bien, hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias por su atención y hasta un nuevo encuentro. Los dejo con Nunca he escuchado esta canción y a lo mejor muchos de ustedes tampoco. El título no estaba muy seguro como se leía en internet, pero bueno, Canción para mi patria, de Carlos Solís Morán, con Julio Jaramillo y su hermano Pepe. Que lo pasen bien. viva mi patria ecuatoriana, viva el pasillo y el yarabí, los amorfinos y las tonadas y la tierrita donde nací. Ciudad querida, ciudad que canta con sus guitarras y el rondador, viva la costa, viva la sierra, lindas regiones de mi Ecuador. Zafal y Báñez, las dos Mendoza, que son alondras del litoral. Los Jaramillo, Olimpo Cárdenas, jilgueros unos, el otro Zorzal. Lucas y Mario, Saavedra Rojas, Vera Rubira y muchos más han conseguido con sus cantares que sea el pasillo canto inmortal. El gran Azuayo, Pancho Paredes, que entre los buenos se consagró, y Cuevas Eli con Carlos Silva están muy juntos cerca de Dios. Pero esos nombres como el de Ojeda, Brito Zafadi y Moisés Cortés, nunca se borran de la memoria y en cada tumba llora un ciprés. Los Uquillas y los nativos, doña Carlota, la sin rival, Benítez Valencia, el dueto máximo, las dos Mendoza, Suasti sin par, las hermanitas Rivadeneira, los troveros criollos y muchos más, son el orgullo del canto andino, a quienes brindo yo mi cantar. Esto fue Amor en Tiempo de Bolero, con María de Lourdes Mendoza Dávila, un programa que se emite todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por tu señal preferida. Se nos deshizo el nudo. San Gregorio Radio 106.1, frecuencia modulada. Los esperamos el próximo domingo. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí.